Mi nombre es Víctor Gómez García. Yo vivo en la comunidad de Capuacán, Veracruz, municipio de Minatitlán, socio activo de la Asociación de Productores Ecologistas de Atesco, APETAC. Estoy aquí a exponer un problema que tenemos antaño sobre la contaminación. Ya que estamos cansados de hacer marchas, plantones, oficios, ponencias a los candidatos, pero gobiernos van, gobiernos vienen, presidentes van, presidentes vienen, y es lo mismo. Estamos peor. Estamos viviendo una época que no habíamos vivido antes. Nuestro producto es poco. El valor del pescado está por los suelos. No culpamos al pueblo, sino a los gobiernos por tanto desempleo. Por parte de la vida pesquera, ha disminuido a consecuencia de tanta contaminación que existe ambiental y fluvial en nuestro país. Derrames que han habido por parte de las empresas y salen a las aguas de los ríos, contaminan el aire, contaminación que no solo daña vía pesquera, sino también campesinos que cultivan las tierras y sus productos no rinden la capacidad adecuada, sus tierras están contaminadas. Compañeros ganaderos, también sufren los mismos problemas, sus ganados están muriendo, no hay pasto por tanta contaminación. Es por eso que estamos pidiendo solución inmediata a nuestras demandas. Y de no ser escuchada, haremos hasta lo imposible por llegar hasta las últimas consecuencias para salir adelante en nuestros problemas.